sí, con este aire noctámbulo de club nocturno, elegante pero canalla, y con una excusa musical que conecta a dos Charlies muy famosos, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en el comienzo de una nueva edición de Sinaudiencia denominada, numerada, autonombrada, programa 964. El que te presenta y el que está en el control es Javi aka Hum, y en el micro 2, pero en la posición 1 o viceversa, pues tengo de vuelta a mi vacacional y compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Qué poco dura la alegría en la casa del pobre. Ya te digo, yo te iba a decir, te han sentado bien las vacaciones, pero entiendo que había toneladas de trabajo esperando que volvieras, me imagino. El lunes, cuando abrí el correo, tenía 332 correos en mi bandeja de entrada. Yo te he de decir que de 2 semanas que he faltado, tenía también cerca de 400. Pero bueno, muchos en copia para supervisar cosas. Pero bueno, fue horroroso. Te pegaste como la mitad del lunes abriendo correos. Sí, toda la mañana. Toda la mañana. Imagínate que fueran cartas analógicas en papel. Imagínate. Que tuvieras que pero estar entonces ahí. No habría tantas. Ya. Entonces no habría tantas. No te preocupes, porque entonces ya a la gente digo. Le da pereza, ¿sabes? Bueno, en cualquier caso, yo me alegro que estés de vuelta aquí. Ya has podido escuchar que estas últimas semanas aquí ha habido un poco de albedrío y cachondeo y un poco de descojoncie, por decirlo de alguna forma fea y rápida, y que bueno, aprovechamos también este comienzo de programa para grupalmente agradecer a todos los invitados e invitadas que hemos tenido en los 3 últimos programas y que nos han ayudado un poquito pues a sacar adelante esas entregas de Sin Audiencia de agosto. Las emisiones de verano, sí. Exacto. Entonces, pues desde aquí miles de agradecimientos para todos y para todas los que y las que estuvisteis aquí apoyando Sin Audiencia. Ya sabéis que esta ayuda nosotros la consideramos imprescindible. Y dicho esto, pues volvemos, o sea, sigue siendo final de agosto, pero nosotros es como si volviéramos ya a la escuela, ¿no? O sea, en terminologías ya un poco de los niños y adolescentes. Pues sí, señor. Vamos con la interacción con la Sin Audiencia. A través de iVox, hemos tenido un par de interacciones de EduCash, que nos decía muy contento tras visionar Old. Soy soldado de M. Night, de los pocos que aún tienen ideas originales y no se limitan a secuelas o reboots. ¿Qué opiniones hay sobre Kanye West? ¿Es un gran artista? ¿Es un trilero como M. Night? ¿Sacará su nuevo disco Donda alguna vez? ¿Por qué no para de posponerlo? Y ese nuevo integrante que solo se queja, jaja, no le gusta nada. Habla de Nacho, de Lethal Age, sí. Porque escribió en este programa. Ajá. Y luego dice, Nolan, echamos de menos, tú, Blockbuster, veraniego. Un saludo y feliz verano para que ya queda menos. Y luego también nos deja un comentario en el último programa, en el 963, que sencillamente pone, qué rapidísimo este episodio, hoy jueves ya disponible, lo celebro. Bueno, a veces ocurren cosas muy raras en las publicaciones. A veces ocurre que cuando tenemos invitados, para agradarles, les pones el programa al día siguiente colgado. Sí. Cuando está el viejo Jordi aquí, el programa aparece 4 días después. Esa puede ser la razón principal. Bueno, vamos a decir y voy a aclarar que es mi persona la que se ocupa de la publicación del audio de cada semana. Y la cuestión, Jordi, es que a veces, y sobre todo pasa en periodos concretos y vacacionales, si no lo publico enseguida al día siguiente, se puede quedar en suspenso hasta el lunes siguiente, por ejemplo. Porque en estas últimas semanas, pues yo también he hecho algunas escapadas de estas así en plan rápido de fuera de la metrópoli de Barcelona. Y claro, pues quería dejar los deberes hechos. Entonces, yo sé que es un deseo y un anhelo que todo el mundo prefiere tener al día siguiente el programa, pero bueno, a veces se puede y a veces no se puede, porque la loca vida en la gran ciudad, pues a veces no te lo permite y ya está. Simplemente es esa razón. Queda explicado. Sí. Libro de visitas. Tenemos a Chemix, que nos dice, muy buenas a todos los Sin Audiencers. La Gran N trajo una película francesa titulada La Nube. Esta película fue premiada en Sitges 2020 y la película trata el tema de insectos. Creo que está clara por la portada de la película. Sí, por el nombre. No siendo una gran película, es bastante entretenida, con un drama familiar como trama que le da más fuerza. Y de esta misma actriz protagonista hay una serie de misterio que fue emitida por la Gran N, que está bastante bien y se titula Zone Blanche, de 2017, con 2 temporadas. Dice otra película francesa, Meander en inglés, sí. Película que estos años te puede recordar a varias películas, principalmente a Cube. pero en este caso está desarrollada en una especie de tubo y te mezcla survival con terror muy efectista y angustiante en ciertos momentos. Esto del tubo, bueno, podría parecer un spoiler, pero si bueno, veis el póster de la película, se asume que es un tubo, ¿vale? Sí, además Meandre, pues también, aparte de haber estado en Sitges, viene próximamente a estrenos y la traeremos por aquí si todo va bien también. Dice, no apta para claustrofóbicos, ay, pero no termina de ser redonda, quizá por el guión, aunque la tensión y la actriz están muy bien y te dejan pasar la hora y media que dura. Werewolves Within 221, película cómica de hombres lobo que para pasar poco más de hora y media se deja ver. El protagonista es uno de los principales de La Guerra del Mañana y aunque no es una gran comedia, tiene sus puntos cómicos y algo de intriga. Saludos. Pues Werewolves Within 2021. Joder. Tenemos luego Sudaka que nos dice, hola a todos, aquí me encuentro de nuevo participando después de casi 3 meses en los que no me he perdido el programa ni los posts de este foro. Ha estado en silencio, pero activo. Pero ha estado. Sí, sí. Para no extenderme, dejaré algunas opiniones concisas de mis visionados. Physical, comedia dramática en Apple Plus sobre una Rose Byrne con problemas alimenticios y algo de psicosis que intenta sacar adelante su vida en los 80. La recomiendo totalmente, como drama y como comedia. Ted Lasso, es una serie que ya Unai nos la ha recomendado varias veces. Ya entrados en Apple Plus, pues vuelve el entrenador bonachón con más de lo mismo, pero así está perfecto. Loki, perfecta, con todo el malo que pueda tener, las puertas que abrió a la UCM no tienen límites. Y otra cosa, la punta banda sonora es para darle 1000 premios. Sí, señor. What If, el episodio del agente Carter y el de Star-Lord, Niga, son brutales. Y el pequeño homenaje a Chadwick Boseman me aguó el ojo, la lagrimilla. Bueno. Black Widow. Hostias como panes, creo que sería la expresión de ustedes. No esperaba más, el guión no podía tropezarse con las películas cronológicamente posteriores y grandes las dos viudas. Jungle Cruise, la disfruté mucho, película de Disney, típica de aventuras, dirigida a un público infantil y quizá a uno mayor con nostalgia, en mi caso. Algunas pequeñas referencias a Fitzcarraldo y Aguirre, la ira de Dios, dos de mis favoritas, y mucha aventura ochentera. La Roca no sabe lo que es la actuación, pero no le hace falta, y Emily Blunt se toma todos sus papeles en serio. Y esta no es la excepción. El director, revisando su filmografía, no sería Kubrick, pero tiene una carrera consistente. Saludos a todos. Bueno. Postdata, para terminar dejo un mensaje de todo corazón y sin ninguna razón para todos. Por favor, no le crean nada a M. Night Shyamalan. No lo vean más. ¿Qué mierdas hace? Bueno, pues hay gente a la que le gusta Old. Claro, y gente estamos en los dos lados. Y luego Chemix, por último, nos dice, muy buenas. Sí. Después de mucho, la veo... No la veo, me decidí a ver Ratchet en Netflix. Y la verdad que ni tan mal. Visualmente hay que decir que es exquisita en el tratamiento del color y la fotografía, y que destaca para bien. Por otro lado, la actuación de varios de sus actores, como Sarah Paulson o Finn Wittrock, ambos habituales de American Horror History, o el gran Vincent D'Onofrio, entre otros, ayudan a que la serie no defraude más de lo esperado. El guión es regulero, pero tiene alguna subtrama interesante. No esperaba nada después de las malas críticas, pero se deja ver. Asesinatos, locura, venganza y algo de gore es la fórmula de la serie. Atención a la banda sonora que le va a sonar a mucha gente. Oye. Y la otra serie que estoy viendo es Frigge. ¿Frigge o Fringe debe ser? No sé. Pone Frigge. No sé igual si se ha dejado la N por o, ahí. Sí. O será Frigge, igual es Frigge. Serie que comenzó en 2008 con 5 temporadas, creada por J.J. Abrams. Entonces, con una estupenda... Entonces, perdona Jordi, es Fringe. Es Fringe. Sí, es vale. Creada por Abrams, sí. Con la estupenda Anna Torry, que es una de las protagonistas de la gran serie Mindhunter, y John Noble, que lo pudimos ver en la última de Expediente Warren, y que ahora hace de un doctor genio loco, y esta serie desde que comienza te va a dar la sensación de que es una mezcla entre Expediente X con algo de CSI, y hay una trama común de fondo, pero todos los episodios tratan un caso diferente. Si te gustan las series, dale una oportunidad. Saludos. Bueno. Vale, pues mandanga, esto es lo que mucha mandanga. De sí, libro de visitas y interacción por las redes. Sí. Y vamos con los estrenos que traen cositas. Jordi, una cosa te voy Dime. A decir. Es que vamos, como vamos ahí todo lanzados, igual es porque tú has venido con mucha energía de las vacaciones, lo cual también admiro. No hemos dicho muchas cosas de lo que estaba sonando cuando hemos empezado el programa. Ah, no, yo he dicho unas. He dado un guiño, pero. Lo hemos saltado. Claro, por eso. Entonces, sí, hombre, como te veo que te metes ya en los estrenos, digo, hostia, igual. Claro, pues me lo he saltado. Lo dejamos y para además, luego. Precisamente. Como homenaje al gran Charlie Watts, que ha fallecido hace 2 días, como sabéis, supongo, los aficionados a la música, el batería de los Rolling Stones, a la edad de 80 años, sí. Ya además con el tema del COVID ya dijo que no iba a estar en la próxima gira de los Rollings por temas de salud. De pura salud. Y bueno, pues lo hemos escuchado en un registro fuera de los Rollings, sí, que señor. Ahora nos vas a explicar. Sí, porque además yo no soy experto de los Rolling Stones, pero sí que Charlie Watts tenía o tuvo proyectos paralelos a los Rolling Stones, siempre tuvo como baterista pues un gusto también por el jazz. Ya sabéis que en el jazz pues los hombres de la percusión siempre pueden desarrollar sus filias y sus habilidades bastante más que en otros estilos, porque el jazz requiere ritmos más complicados y más rotos y más un poco locuelos que lo que vienen a ser pues otros estilos de la música popular. Y lo que estábamos escuchando era un tema titulado Bluebeard, interpretado por la Charlie Watts Quintet, que era un quinteto de jazz que comandaba Charlie Watts desde la batería. Y este track pertenecía a un disco editado casualmente en 1992 titulado From One Charlie, una especie de homenaje noventero, jazzero noventero, al grandiosísimo Charlie Parker. Entonces, de ahí ese guiño antes de que un Charlie interpretando a otro Charlie. Y sería injusto también no nombrar al resto de la banda, del quinteto, de Charlie Watts Quintet, aparte de Charlie Watts en la batería. En esta grabación estaban Peter King en el saxo alto, Gerard Priestenser en la trompeta, Brian Lemon en el piano y David Green en el bajo. Entonces, vaya por aquí pues nuestro pequeño y sentido homenaje a la labor de este baterista, Charlie Watts, que quizás pues eso, todo el mundo lo conoce por los hits merecidos, además de los grandiosísimos Rolling Stones, pero también el hombre tenía esos registros ahí paralelos, lo cual lo hace más rico e interesante todavía en cuanto a figura musical. Charlie Watts, que parecía el Rolling Stone en la sombra, sí, siempre en segundo plano, el hombre que era un gentleman, serio, comedido, impecable, ¿no? Serio, nunca tuvo un escándalo, no bebía, no se drogaba, o sea, era muy raro en ese diametralmente grupo. Opuesto al señor Keith Richards y al señor Mick Jagger, ¿no? Yeah. Hasta el punto que se cuenta una anécdota sobre él que nunca se supo si era verdad o no, hasta que el propio Keith Richards en sus memorias contó esta anécdota, con lo cual pasa de ser una anécdota a ser un hecho. Sí, sí, sí, sí. El hecho es, en una gira, ya cuando los Rolling Stones ya eran muy famosos, que recalaba en la ciudad de Ámsterdam. Bueno. Cogieron un hotel con vistas sobre los canales, cada uno tenía su propia suite, y el señor Charlie Watts, después del concierto, a las 11 de la noche o 11 y media, se fue a dormir a su habitación. Claro. El señor Mick Jagger y el señor Keith Richards, en una de las suites, creo que la de Mick Jagger, montaron una juerga del 15. Un pifostio bueno. Y a las 4 y media de la mañana, Mick Jagger dice, voy a llamar a Charlie, y le dice que Richards, no lo hagas. Además, que Richards explica que ese día le dejó a Mick Jagger una de sus mejores chaquetas. Buah. Y estaba el Mick Jagger con su chaqueta, con la chaqueta de Keith, y entonces coge y dice, no lo hagas, vas a mosquearle, ya sabes que no se le puede tocar la moral cuando claro. Está tranquilo, lleva durmiendo 4 o 5 horas, déjalo en paz. No, lo voy a llamar, ya verás. Lo llama por teléfono a la habitación de Charlie Watts, le dice, hey, ¿qué pasa con mi batería? Al otro lado solo se escucha que el teléfono se vuelve a colgar. Joder. 20 minutos después suena el timbre de la suite de Mick Jagger. Va a abrir la puerta Keith Richards y se encuentra a Charlie Watts impecablemente vestido de traje, afeitado, con olor a colonia. Hostia. Le dice a Keith, déjame pasar. Se dirige a Mick Jagger y le pega un puñetazo en toda la cara. De la hostia que le pega, lo manda contra la pared, tirando una bandeja de salmón ahumado, yeah. Y contra la ventana que daba a los canales. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y entonces Keith Richards ve horrorizado como Charlie Watts prosigue hacia Mick Jagger y coge y le coge y agarra a Charlie Watts y dice, no, a los canales no lo tires, te lleva mi chaqueta. Y entonces es cuando Charlie Watts le dice, que sepas que yo no soy tu batería, que tú eres mi cantante. Toma ya. Y se piró. Este era Charlie Watts, un fiel, tío que era capaz de despertarse a las 4 y media de la mañana, bueno, que lo despertó el otro, sí, sí, sí. Coger, ducharse, vestirse, ponerse la colonia, ponerse afeitarse, como un pincel ahí. Tardar 20 minutos para en caliente no matarlo. Exacto. Pero bajar y pegarle una buena hostia y luego retirarse como un caballero. Yo creo que poco más que decir, ¿no? Qué fuerte, sí. O sea, lo dice todo y además, pues un tipo que quizás no sé cómo sería su relación entre ellos. Entiendo que han estado mucho tiempo juntos. Pasaron casi 60 años juntos. Por eso, o sea, pero que quizás él ponía un poco de cordura, ¿no? Absolutamente. En esta locura de grupo. Y tanto Mick Jagger como Keith Richards lo han reconocido públicamente muchísimas veces y evidentemente el punto de cordura necesario para que los Rollins funcionaran lo ponía Charlie. Porque, bueno, la gente dice, ¿cómo es posible que uno con 77 y otro 78, Casey y Mike, sí, con todo lo que se han metido, los problemas que han tenido de salud y tal, sigan y él, este hombre ya, pues bueno, pues porque a veces la edad también, tenía solo 2 o 3 años más, 80, claro, pero hombre, la edad también ya, a veces sí, juega malas pasadas y... Exacto, bueno, y aparte de eso que del... Que se lo digan al señor Shyamalan con Old. Claro, hombre, ¿tú lo has visto ya o no? No, todavía no. Bueno, pero ya sabes de qué va el rollo, ¿no? Bueno, pues y me ha aconsejado Sudaka que ni se me ocurra. Ya, por eso, si sigues el consejo de Sudaka no la verás nunca. Pero sí es verdad, y además con todas esas juergas que se han llegado a correr, pero también todos esos rumores de las desintoxicaciones, ¿no? De leyendas urbanas sobre los miembros drogadictos de Rolling Stones que luego iban a hacerse curas de salud a balnearios de esos en los que poco menos que te cambiaban la sangre, ¿no? Como a los millonarios y ese rollo. Entonces, bueno. Bueno, si no me equivoco, no sé si ahora no recuerdo si es. Quizás no es tan leyenda urbana y son realidades. En Piratas del Caribe, no sé si en la 3 o la 4, que aparece, ¿sí?, Keith Richards haciendo, ¿sí?, de padre de Jack Sparrow. Exacto. No sé cómo se le. Bueno, no sé si le la dirigía todavía Bruckheimer o solo la producía, pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo se le ocurre juntar en un set de rodaje a Johnny Depp y a Keith Richards? Bueno, o sea, amigos para siempre. El hambre y las ganas de comer. Bueno, pues cuentan en las notas de rodaje, sí, que el señor Keith Richards, en un descanso de rodaje, le dio por subirse a una palmera, cocotero de estos, sí. Que bueno, allí las de la playa están un poco inclinadas, entonces claro, subir es relativamente fácil, pero bueno, se puso a bastante altura, le dio por fumarse unos cigarritos de la risa para relajarse, claro, hasta el punto que se quedó medio dormido y se cayó, y se abrió la cabeza. En la arena. Se abrió el coco desde el cocotero. Por suerte había arena y fue menos grave, pero bueno, paralizó el rodaje unos días y tal. Le tuvieron que maquillar la herida. Y quiero decir, esta es una que hizo con ya 70 años. Sí. O sea, para que os hagáis una idea. Suavita. Y de las muchísimas que ha hecho, o sea, que el señor... O la parca no se lo quieren llevar consigo, no, de momento. Claro, porque están tan envenenados que es que ya no los mata ni la lejía, tío. Y si no me equivoco, Mick Jagger tuvo una operación a corazón abierto hace un par de años también. Ya. O sea que... Sí, que es gente que ha jugado al filo y tienen esa chanza, ¿no? Un poco. Sí, señor. Bueno, pues vaya desde aquí ese homenaje a Charlie Watts y que joder, que su... legado pues es bien cercano y bien considerado al tratarse pues es de un histórico Rolling Stones, ¿no? Que copien muchos de este hombre también. Bueno, pues estrenos. Sí, dicho esto, podemos ir a los estrenos. Tenemos 3 estrenos que destacar esta semana ahí, para este sí, viernes. El primero que más llama la atención es ese, no sé si es remake o reboot, porque ya me hago un lío. Yo ahora te lo explicaré. Vale, ahora me lo explicas. Un nuevo título de Candyman. Sí. 29 años después, puede ser. Sí, porque iba para 30, o sea, es de 1992, como la grabación que hemos escuchado de Charlie Watts Quintet y las curiosidades de la vida, que esto no estaba preparado, que lo sepáis, que hemos elegido el tema de Charlie Watts 5 minutos antes de empezar el programa, esto es un pequeño secreto. Y sí, la verdad es que 29 años después viene un nuevo Candyman. Sí, bueno, realmente serían 28 porque la película creo que se rodó en 2020, sí, pero ha tardado en estrenarse por, exacto, el tema de la pandemia, pues hasta ahora. De director tenemos a Nia DaCosta. Sí, que es una directora. Directora, correcto en este caso. Es una coproducción entre Canadá y Estados Unidos, supongo, uh-huh, por el tema de abaratar costes. Ya sabemos también que rodar en Canadá siempre va mejor. Y bueno, pues tenemos ahí en el reparto Anthony McCoy, Brianna Cartwright, Troy Cartwright. Ah, bueno, estos son los... No, perdona. Estaba diciéndote los personajes. Vale. Tenemos a Yahya Abdul-Mateen II. Exacto. A Colman Domingo, a Vanessa Williams, a Nathan Stewart Jarrett o a Teyonah Parris. Entre otros. Y bueno, pues aquí creo que está... como productor Jordan Peele. Sí, señor. Entonces, bueno. Y como co-guionista. Y como co-guionista. Sí, señor. Y bueno, pues ya sabemos que el Jordan Peele, cualquier historia de terror que haya afroamericanos de por medio, pues dámela a mí, la quiero toda, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno. Hay una explicación al respecto, pero bueno, eso lo hilaré luego porque ya os adelanto que, aunque no hemos visto la Candyman de 2021, vamos a repasar, a rememorar la Candyman de 1992 cuando acabemos los estrenos. Y la agenda, muy si bien. ¿Te parece? Sí. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes decir de la historia? ¿Es reboot? ¿Es remake? ¿Es qué? Claro, es que es una secuela directa de la película de 1992. O sea, quien no haya visto el Candyman original, las otras dos partes, creo que eran dos más aparte de la original, no importa tanto, pero la original es súper importante, más que nada porque la Candyman 2021 se hace eco de un suceso que está ocurriendo pues en la mayoría de ciudades grandes del mundo, que es la gentrificación. Y la Candyman de 1992 ocurre en unos bloques, en unos barrios pobres de Chicago, y la Candyman 2021 se va, pues eso, 29, 28 años después, en los que esos barrios deprimidos de los 90 ahora son barrios de modernacos y de hipsters que no conocen y que se han olvidado de todo lo que pasó allí en los 90. Entonces, ahí está un poco la razón primordial para que pues haya al menos que conocer un poco de qué va la Candyman original para poder entender la Candyman actual, ¿vale? Porque es como una continuación, pero salud, años después, y después de que el lugar donde ocurrieron los hechos de la Candyman original pues haya sido totalmente transformado en otra cosa muy diferente a lo que era en los años 90, que luego os pasaré a explicar cuando comentemos la película. De ahí la inmediatez histórica que también pues han aprovechado los guionistas de la nueva Candyman pues para coger esas mimbres de transformación ciudadana y transformación de los barrios que está ocurriendo pues en todas las partes del mundo. Así que muy avispado el señor Jordan Peele al querer meter pues esas mimbres, ¿no? Esos condicionantes un poco socio históricos y socioculturales y socio ciudadanos que ha metido supuestamente en este nuevo Candyman. Perfecto. ¿Vale? Ya os desarrollaré luego en un ratito pues eso, esa de qué palo iba el Candyman original y de qué palo iban los barrios de Chicago donde se rodó además originalmente el primer Candyman. Dicho esto, creo que podemos pasar a alguno de los otros estrenos también. Pues tenemos otro estreno que es Reminiscencia. Sí. Aquí también tenemos a una directora y guionista, Lisa Joy. Sí. Lisa Joy, que si no recuerdo mal, era una de las directoras, guionistas y co-creadoras de la serie Westworld. Hostia, pues te lo miro ahora mismo. Llegó a ganar un Emmy, me parece, uh-huh. por su trabajo. Una nominación, no ganó el Emmy, pero una nominación en 2017 por Westworld. Y luego, solo como guionista, había trabajado para otras series de televisión, Bar Notice o Pushing Daisies, por lo que pone aquí. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué tenemos con esta reminiscencia? Pues tenemos un thriller bastante con toques oníricos. A mí... es complicado. Sí, me tragué el tráiler porque pusieron, lo ponen bastante por televisión y viendo algo pues en los anuncios, me tragué el tráiler y me recordó mucho a... A ver, tiene mucha pinta... De película así un poco onírica, un poco tipo Nolan. Un poco ciencia ficción también, sí, ¿no? En teoría. Pero a mí me recordó a una especie de cine noir de ciencia ficción que ¿cómo se llamó? Se llamaba Nivel 13, me parece. ¿Te suena? Hostia, Nivel 13 ahora. Nivel 13, me sí. Totalmente fuera de juego. De los 90 debía ser. ¿Nivel 13 podía ser? Nivel 13. Míralo. Era como el nivel de un hotel que no existía. Como una como una planta que era ficticia. Sí, sí, sí. Y bueno, a raíz de ahí, pues claro, sí, había... Hay una película del 99 que se titula así. Y que, a ver, te puedo decir que es del Joseph Rusnak y que tenía, bueno, un reparto en el que quizás de los que más podemos conocer es a Vincent D'Onofrio... No, o... no era esta. No era esta. No. Esta era de ciencia ficción e intriga. ¿Sí? Sí. Hostia. Pero no te puedo decir si te hay un hotel o no hay un hotel. Pues igual sí que era nivel 13. Bueno. Decirte en flor. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, no lo sé. Pues la película que nos la viene. Película esta, sí, de Reminiscence, me recordó un poco aquella película que la tengo bastante olvidada, pero que yo me la recuerdo como interesante, aunque fue un fracaso comercial. Ya. Y bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos a un investigador privado que bueno, estamos ya en una especie de futuro donde se pueden recuperar recuerdos perdidos. Joder. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, pues la premisa se abre a muchas cosas, porque ya no sabes en qué punto estás en los recuerdos, en qué punto... También habría algo de desafío total, ¿no? Hombre, un poco memory call, podemos, claro. Podemos marcar el número de memory call. Entonces en aquí este como protagonista tenemos al señor Hugh Jackman, que interpreta el papel de Nick Bannister, de este investigador privado, y en el reparto pues tenemos a Rebecca Ferguson, a Cliff Curtis, a Daniel Wu o a Tandy Wee Newton, entre otros. Uh-huh. Bueno, pues película con premisa de thriller ciencia ficción, que también nos llega para este viernes de la mano de Warner Bros. Bueno, pues más material que visionar, con diferentes géneros. Por un lado el terror, por otro lado la ciencia ficción onírica o no onírica, ya veremos a ver. Y aún nos queda un poco más de fresquito para el verano caliente, ¿no? Sí, pues tenemos la acción y la aventura. Bueno. Tenemos la película Ice Road, que en este caso dirige Jonathan Hensley. Uh-huh. El guión es también de él. Y tenemos aquí al volante de la función a Liam Neeson. Ahí está. Que además era The Grey, la última película que hizo también en Páramos Helados. ¿Cómo sí, se llama? The Grey era el título original y aquí se llamó Infierno Blanco. Infierno Blanco, creo. Sí, que en vez de Infierno Gris, pues blanco, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues... Por cierto, era del Joe Carnahan aquella peli, que es una de las pocas así pelis serias que tenía hasta aquel momento. Pues sí, Liam Neeson y Jonathan Hensley son los dos cerebros importantes de esta función. Entonces, bueno, en el reparto vemos por ahí al Lawrence Fishburne, al Marcus Thomas, al Hoot McCallany o al Benjamin Walker. Y lo que tenemos es un accidente de minería en una mina de diamantes, uh-huh, que está en un paraje remoto de Canadá. Entonces, bueno, pues ya podemos decir que el clima, sí, es bastante helado. Adverso. Entonces, bueno, pues no sé por qué el señor Liam Neeson, que es realmente conductor de camiones de gran tonelaje, uh-huh, en circunstancias muy difíciles, pues va a ser la única esperanza para transitar estas carreras de hielo, porque no sé qué tiene que llevar a esa instalación minera para rescatar a los mineros. Supongo que tendrá que transportar algo que es imprescindible para sacarlos de allí. Sí. Entonces, bueno, pues realmente, aunque los mineros y su catástrofe sean la premisa que da inicio a la película, realmente lo que tenemos es una... No sé si llamarla road movie, porque no es una road movie al uso, sino es una película de carretera y de tránsito, claro, por circunstancias, ¿no? Por circunstancias como podría ser difíciles. Speed, o como podría ser en su día... Speed 2. La de William Friedkin, la... La carga maldita. Carga maldita. Sí, sí, sí. Me parece brutal. Entonces, no sé si tendrá ahí... ¿Ese espíritu? No sabemos si tira tan alto, pero bueno. Hombre, claro. Porque aquello es muy alto para disparar, pero bueno. Sorcerer era el de título Sorcerer, sí. En inglés. Sí, no sé por qué extraña razón me ha salido antes la traducción, sí, tío, sí, a veces sí. Ocurre. Hostia, la vi en Sitges en un pase remasterizado y es... Yo brutal. La quiero ver en cine, porque lo que no ha caído en cine, sí, nunca esta. Además la vi en el auditorio. Entiendo... Que era la época que los directores consagrados arruinaban a los estudios, sí. Y en esta película se entiende por qué, porque quemaron media puta selva para hacer la película, ¿eh? Vaya, no eran efectos especiales, quemaban la puta selva. Era puro con napal, dinamita. Puro napal y dinamita. Qué caña. Pues bueno, yo he estado refrescando mi memoria porque me sonaba Jonathan Hensley, tal, tal, tal. Digo, este director, que igual ha hecho más de guionista que de director, pero claro, este señor que ha hecho bastantes cortos y bastantes videoclips, resulta que debutó como director en 2004 con The Punisher. El Punisher de 2004, el que estaba protagonizado por, creo que es Thomas Jane, quiero recordar, como Frank Castle, y en la que salía también, no sé si es spoiler decirlo, John Travolta. Pues este es el director de la nueva película de Liam Neeson, ¿vale? Que lo sepáis un poco, que quizás no lo teníamos en el radar concretamente ubicado. Muy bien. Pues con esto hemos acabado los estrenos. Sí. Si querías hacer un poco de agenda... No, yo tengo una pequeña nota de agenda, pero que es directamente para Madrid, para la capital del estado, ahí en el centro de la península, y es que mañana mismo, hoy es 25 de agosto, pues mañana jueves 26 hasta el 29 de agosto, que creo que es domingo, 26, 27, 28, 29, tenéis al Jume aquí contando con los dedos, flipa. Pues sí, de jueves a domingo tenemos en Madrid la novena muestra Lo Más Prohibido, que es un certamen de cine, vamos a ponerle unas cuantas comillas, maldito, o otras muchas comillas, perseguido o censurado por alguna razón, y que se van a celebrar en el mítico cine de Madrid, Artistic Metropol, en la calle Cigarreras número 6, y que sepáis que va a haber un total de 14 largometrajes y 19 cortometrajes exhibiéndose en esta novena muestra de Lo Más Prohibido. Entre los títulos, os digo así un poco la nota de prensa para que lo tengáis en cuenta, aunque podéis buscar en las diferentes redes sociales el perfil de Artistic Metropol, donde tenéis desarrollada la información, donde vamos a tener, por ejemplo, pues los estrenos exclusivos de Herederas de 2021, 3 Final Contagion 2020, también, por ejemplo, Sangre Burdalak de 2020, Psycho Goreman del Steven Konstansky del año pasado también, que la hemos comentado ya por aquí. Sí, señor. Atención a esta, One Cut of the Death spin-off in Hollywood. Yo no sabía que existía esta. La verdad es que, pues... Yo lo vi el otro día, bueno, hace un par de meses en redes, que había salido este spin-off. Bueno, pues que sepáis que estreno en cine exclusivo, pues quizás lo tiene pues como por la mano el Artistic Metropol, y ya veremos a ver si alguien se anima más pues a poner este spin-off de One Cut of the Death in Hollywood en algún otro cine de alguna otra ciudad del estado. Luego también Madraza de 2018, el documental Fantastic Kochi de 2016, o también algunos títulos inclasificables, como dice la nota de prensa, como Venganza, Porno y Katanas, o Rebrote, Caníbal, segunda parte. Aparte, pues también algunos clásicos como La Posesión de 1981 del Andrew Zulawski, Pistola de Clavos de 1986 del Bill Leslie y el Terry Lawton, y uno de los títulos pornográficos más taquilleros de la historia, Tras la Puerta Verde, del Jim Mitchell y el Artie Mitchell, de 1972. Eso, además, algún título sorpresa que va a caer que no se ha anunciado, y que sepáis que pues todo esto en Madrid, a partir de mañana hasta el domingo, Artistic Metropol siempre proponiendo alternativas a la cartelera generalista. Así que ahí quedaba esa pequeña nota de prensa. A lo largo del mes de septiembre, Jordi, seguiremos teniendo algunas notas de agenda, porque por las Cataluñas también pues hay algunos eventos y festivales que tienen lugar en el mes de septiembre antes del Gran Sitges. Así que seguiremos hablando y comentando. Muy bien, pues quizá ha llegado la hora de hablar de ese Candyman. De ponernos delante de un espejo. Del año 92, sí señor. Ponernos delante de un espejo y hacerle caso o no a una supuesta leyenda urbana. Pues bueno, que sepáis que como esta semana viene a estrenos el Candyman, en el que ha metido la zarpa el señor Peele, pues al Hume no se le ha ocurrido nada mejor que pues coger y revisar el Candyman original, quizás animado yo también por el descubrimiento de que la nueva entrega de Candyman era una secuela directa de la de 1992, de la original, ¿no? Y he dicho, pues bueno, voy a pegarle un repaso, porque además me acordaba muy poco de ella. No estaba seguro de si la había visto entera del todo, y la verdad es que la visioné el pasado lunes, o sea, antes de ayer, y me he llevado un buen sabor de boca, he de decir así de primeras, ¿no? Más que nada porque en la dirección tenemos a un director británico que era Bernard Rose, y que pues quizás este hecho le dio un poco al Candyman pues un trasfondo de no solamente una película de terror o de no solamente slasher, no sabemos si considerarla slasher senso estricto o no, porque hay, no sé si hay el mínimo de muertes necesarias para que se considere un slasher, pero podría considerarse un casi slasher en cualquier caso. La curiosidad del título, pues bueno, Candyman original, que se podría traducir como el hombre de los caramelos o el hombre de las golosinas, pero que aquí en Españistán le pusieron una coletilla, no le cambiaron el título, pero la titularon Candyman, el dominio de la mente. Después de haber visto la película, no sé, todavía estoy pensando por qué carajo le pusieron esa coletilla, porque no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, quizás si alguien recuerda cuál es la razón por la que se le puso esta coletilla en España al título, pues que nos lo diga por el libro de visitas o por el e-books o por donde sea, porque yo ya te digo, Jordi, que no hay aquí telépatas ni gente que controla a otra gente, más allá de que tenemos, eso sí, pues un ser sobrenatural como eje central de la historia y que, como ser sobrenatural, pues tiene algunas influencias o algunas habilidades sobre los simples mortales. Pero tanto como para titularla El dominio de la mente, me parece pues eso, que se habían tomado mucha droga los creativos aquella mañana cuando lo pensaron el título. Bueno, ya lo dije la semana pasada, el Candyman original está basada en un relato corto del Clive Barker titulado The Forbidden. Sí, que por cierto, recordemos otras aportaciones, sí, de Clive Barker al cine. Fue el creador de Hellraiser, por ejemplo, que luego dio una saga bastante prolífica, más que Candyman incluso. Sí, sí, sí. Tres partes, bastante, ¿no? Más. Hellraiser, sí, bastantes más. Y también basada en su novela Cabal, se hizo la película Razas de Noche, que además, si no me equivoco, creo que dirigió él. Sí, dirigió él, no sé si con mucho acierto también, eso sería otro tema de... Bueno, se ha convertido en película de culto. Totalmente, está claro. Unos maquillajes fantásticos. Sí que es verdad que la película no acaba de ser redonda, pero cuanto menos me parece interesante. No, es una peli de culto, sin lugar a dudas. Pero que podría haberle salido mejor, pues yo tengo un recuerdo, porque también quizás la debería revisar, porque hace mucho que no la veo. La he visto un par de veces, pero hace ya mucho tiempo. Y el recuerdo que tengo de Razas de Noche es ese de hostia, qué pena, porque de aquí podía haber salido algo muy, muy pepino, muy tocho y muy de convertirte en un clásico del terror y ha quedado pues un poco pues esquinada, ¿no? Esta producción de Clive Barker. Y bueno, ya sabemos que Clive Barker siempre pues le ha dado mejor pues al bolígrafo o a la máquina de escribir o al teclado que no pues igual a la dirección. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos en el Candyman original, en el Candyman de 1992? Pues tenemos a una estudiante de posgrado universitaria en Chicago que no es otra que Virginia Madsen, que interpreta el papel de Helen Lyle, y que esta estudiante universitaria pues está preparando un trabajo muy tocho, muy gordo, muy sorprendente sobre las leyendas urbanas. Entonces, en algunos barrios deprimidos de Chicago corre la historia sobre un ser sobrenatural que se llama Candyman y que tiene en su mano derecha un garfio con el que cuando lo citas nombrándolo 5 veces delante de un espejo, pues aparece y puede acabar asesinándote con el garfio, rajándote de arriba abajo. Me refiero a que esa es un poco la leyenda urbana que corre por el Chicago de 1992 y Virginia Madsen pues decide investigarla, a ver qué partes hay de realidad, en qué se basa, qué es lo que tiene de ficción, qué es lo que tiene de adición de habladurías de la gente, en fin, esto que pasaba sobre todo en los 90, en la época pre-internet, con la cuestión siempre muy bienvenida y siempre muy debatible de las leyendas urbanas, ¿no? Entonces, pues claro, Helen Lyle se va a poner a investigar y ella es totalmente incrédula al respecto de este fenómeno, de esta leyenda, y desgraciadamente pues descubre que no es tan leyenda como parecía, sino que hay un pozo de realidad más importante de lo que pensaba. Y entonces tendrá que pues enfrentarse a ese pozo de realidad y hacerle frente e intentar sacar adelante primero su vida y después el supuesto trabajo universitario que está realizando, ¿no? Este es un poco el argumento, el preámbulo de este Candyman. Y la verdad es que si algo destaca de esta propuesta de terror en principios de los 90 es que, sobre todo, el guión tiene algunos puntos muy lúcidos y muy brillantes a la hora de desarrollar algunas ideas que luego han servido para afianzar posibles personajes, historias en otras series del futuro, en otras películas del futuro y en otros guionistas de más adelante de 1992, ¿no? Y la verdad es que una de esas hechos que tiene el guión tan guapos es que él enlaza muy hábilmente pues la idea de que esas leyendas urbanas, como los cocodrilos de las alcantarillas o cualquiera de esas que os podéis acordar quienes hayáis vivido en los 90, pues que se conformaban en aquella época pre-internet como el nuevo folclore de aquella actualidad, de aquel folclore urbano que había tomado un poco pues el relevo al folclore rural que pues hasta antes de la irrupción de las grandes ciudades a mediados del siglo XX pues no había traspasado quizás esta línea, ¿no? Entonces, lo que empieza siendo pues una investigación sesuda además sobre este nuevo folclore urbano, por llamarlo de alguna forma, luego va avanzando y luego nos vamos enterando de que la cosa viene mucho antes de la época actual de las grandes urbes. Es decir, que el mito en el que se basa el Candyman de la película pues enlaza con épocas pretéritas, no voy a decir cuáles porque es un pequeño spoiler y mola descubrirlo en la película, pero que evidentemente pues viene de esa época anterior a las grandes ciudades que pues es un mito que ha traspasado un poco esa variación de la población humana de irse, de vivir de ciudades pequeñas o de pueblos a las grandes ciudades, ¿no? Y alguien se lo llevó, como pues algunos emigrantes europeos se trajeron en su inmigración a América sus dioses y sus deidades, como pasaba en American Gods. De hecho, aquí en el Candyman de 1992 hay otra idea que también hemos visto concretamente en American Gods, y es esa de que para que los mitos, deidades o seres sobrenaturales existan, la gente debe creer y debe seguir creyendo en ellos, si no, pues corren el riesgo de desaparecer. Y esto ya pesa mucho dentro del guión de este Candyman de hace ya casi 30 años, ¿no? Luego también es muy sorprendente porque en su momento no se le dio la importancia que creo que históricamente ahora tiene Candyman de 1992, y es que un afroamericano, en este caso el actor Tony Todd, pues interpretara o fuera el monstruo barra el asesino o el killer en una peli de terror. O sea, me refiero que no solo el hecho de que hasta ese momento, en el 92, ya habían pasado muchos slashers, muchos psico-killers, muchos asesinos en serie por el cine, pero no había ningún afroamericano. O sea, había una discriminación, entre comillas, negativa en ese aspecto, ¿no? Y entonces, hombre, excepto Blácula. Claro, es lo que te iba a decir ahora. Mi siguiente comentario era que quizás desde la época de la Blaxploitation, en la que teníamos versiones black y negratas de todos los clásicos monstruos de la literatura y del cine de la Universal, pues habían pasado prácticamente, pues eso, 20 años hasta que tiene que llegar Candyman, que por cierto dirige un británico que es blanco, para poner a un psico-killer o un monstruo o un personaje, digamos, que es el malo de la película, el malo pero elegante y con argumentos, porque eso también lo tiene Candyman en la película, y yo qué sé. La cuestión es que en su momento, y ahora esto lo podemos mirar, pues porque ya han pasado muchos años y nos han contado muchos entresijos y muchos pues comentarios de lo que pasó en el rodaje y en posteriores tiempos de la película, y es que cuando salió, por ejemplo, los directores afroamericanos que había en el momento protestaron por la película, ¿no? Porque aducían o argumentaban que se estaba dando una imagen negativa de las personas afroamericanas por el hecho de que hubiera un asesino o un ser sobrenatural chungo que fuera negro, cuando realmente, vista la perspectiva en el tiempo, estaban haciendo lo contrario, estaban visibilizando a la figura de un afroamericano en cualquier tipo de registro, que es lo que se ha reivindicado siempre desde los afroamericanos. Si quieres que una persona de raza negra pueda hacer cualquier papel con normalidad, también tendrá que hacer papeles de malo. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Solo quieres hacer...? No, hombre. No, la cuestión es que también lo que ocurre aquí, y en parte, pues hay que darles la razón de su momento, porque esa razón con el tiempo pues se ha perdido, y es que también en el Candyman original, pues la película transcurre en unos projects, en unos bloques, en unos barrios de viviendas muy deprimidos de Chicago que se llamaban Cabrini Green. Cabrini Green, que es concretamente la zona gentrificada en la que va a ocurrir el Candyman de 2021. O sea, me refiero, en los 90 era un sitio súper chungo, barrio periférico, rollo banlieue, como veíamos la semana pasada con Candisha, y en el que los blancos no entraban porque les podía pasar de todo, pues también, evidentemente, esa visión de peligrosidad está en la película. Pero claro, yo le he estado leyendo algún comentario al director, al señor Bernard Rose, al respecto de esa... diríamos, pues puesta en escena un poco negativa para un barrio de afroamericanos, y es que lo que él realmente quería destacar como británico era que la leyenda urbana de que también los barrios deprimidos eran un lugar al que no se podía entrar, porque realmente sí que podías entrar. Otra cosa es que tú ahí te metieras eso, pues a ir a pillar droga o a ir a buscar a alguien y te podías buscar un problema, evidentemente, como en cualquier sitio del mundo. Pero esa idea, que no ha dejado de ser una leyenda, de que en determinados barrios no puedes entrar porque igual no sales, pues era también una de las leyendas urbanas que el señor Rose quería meter un poco en el argumento de Candyman, y por eso decidió un poco pues pasar la historia original de Clive Barker a un barrio afroamericano deprimido en el Chicago del 92. Decir también a este hilo que el relato original de Clive Barker, que yo no lo he leído, esto simplemente me lo han chivado los internetes y los comentarios que hay sobre la película, de Forbidden, ocurre en Liverpool, porque Clive Barker creo que es oriundo de por allá, y los protagonistas son blancos británicos de clase obrera. Me refiero que lo que ha cambiado aquí es de un barrio deprimido de Liverpool a un barrio deprimido de Chicago, con el cambio de etnia que hacía falta, ¿no?, a ese respecto. Entonces, quizás por eso también pues la película tiene ese toque tan barrio bajero, porque lo tiene, porque además la cuestión es que los famosos Cabrini Green Housing Projects pues realmente fueron lugar de rodaje de la propia Candyman. No se emularon en estudio o en decorados interiores los escenarios de Cabrini Green, sino que el equipo de rodaje estuvo rodando en lugares del propio barrio, y además pues utilizando pues el viejo truco para tener una viabilidad en el rodaje de pues emplear a las gangs y a los vecinos del barrio como seguridad en el rodaje y también como extras de las escenas un poco más callejeras o de los apartamentos, ¿no? Me refiero que si veis el Candyman original, que sepáis que todos esos bloques, esas escalinatas que purulentas, esos apartamentos abandonados que da grima casi hasta pisar el suelo con una bota protegida, pues que sepáis que eran reales la mayoría de ellos y que se rodó en la zona de Chicago donde realmente pues se cuenta la historia. Y luego también otra cosa que hay real dentro del Candyman de 1992 porque es una de las características por las que mucha gente recuerda la película, las escenas con abejas. No voy a decir por qué razón el Candyman está asociado a las abejas, porque forma parte de su leyenda y de su historia original, eso hay que descubrirlo en la película, pero que sepáis que las abejas que aparecen, los enjambres de abejas que aparecen en algunas de las escenas de la peli, que no son emuladas, que eran abejas reales, eso sí, muy bien tratadas por su cuidador en cuestión. Me refiero que quizás ahora en el Candyman de 2021 las abejas sean digitales, porque si no, igual alguna asociación de derechos por las abejas se te echará encima o alguna cosa así, vete tú a saber, ya veremos a ver cómo sale el Candyman actual. Pero en el Candyman del año 92, pues las abejas eran de verdad. Los actores y las actrices, la Virginia Madsen y el señor Todd, pues tuvieron que pasar horas y mucho tiempo con abejas pegadas y paseándose por su piel y por su cabeza para darnos esas escenas tan impactantes que tiene la película cuando aparecen las abejas, que no quiero decir cuándo aparecen, ¿no? Y además es que hay un pequeño truco, otro pequeño truco real de cuando el cine no podía pues permitirse el lujo de efectos digitales, y es que las abejas, cuando son jóvenes, pero no han llegado casi a adultas, pues parecen, tienen el aspecto maduro, pero no han desarrollado sus aguijones. Entonces se pueden usar en ese justo momento para en rodajes o a interactuar con humanos, porque no hay peligro de picaduras, en teoría, porque las malas lenguas hablan de que el señor Candyman, el actor que hizo de Candyman, el señor Tony Todd, se llevó algunas picaduras a pesar de tener esta seguridad, ¿no? De que se estaba trabajando solo con abejas jóvenes, pero claro, en un enjambre ya me dirás tú si las puedes... Alguna habría que tendría la aguijón, claro, ¿no? Si las puedes revisar a todas, ¿no? Me refiero que es una de esas anécdotas que se cuentan del rodaje de Candyman. Y luego también, muy importante, más allá de un mero malo pesadillesco, que puede, como puede ser el Candyman, la película tiene un toque muy, y permitirme la expresión un poco inventada, Bram Stokeresco, ¿vale? Porque Candyman, el ser sobrenatural que aparece cuando lo nombras delante del espejo, tiene una historia, y es una historia que bebe de las historias románticas estilo Bram Stoker, sin avanzar mucho más. Me refiero que tiene ese pozo un poco romántico clásico, de la palabra romántica, de cuando es romántico de verdad, del romántico del siglo XIX, me refiero. Y luego también pues tiene su toque un poco estético y gestual, que nos recuerda un poco pues también al fantasma de la ópera. Me refiero que ese nivel no es un asesino o un monstruo de baja estopa estilo Michael Myers o Jason Burgess, con todos los respetos para Jason y para Michael, porque me los quiero mucho, pero es que este señor es elegante. Candyman es elegante, a pesar de que tiene un garfio que da miedo en la mano derecha, pero que tiene esa dualidad, ¿no? de ser un ser que puede dar mucho miedo, pero que a la vez puede ser un seductor, o puede resultar incluso atractivo en un momento dado, ¿no? Me refiero que la película juega con esa dualidad bastante rato, y también es un pequeño spoiler decirlo, pero es que Virginia Madsen está en el punto de mira también de esta dualidad, ¿no? Entonces ya os podéis imaginar por dónde pueden ir los tiros. Y luego también quería comentar al respecto de Candyman, y ya con esto voy acabando, Jordi, la música, porque si algo tiene también el Candyman del 92 es que desde el principio, desde la escena primera en la que vemos un avión o un vehículo volador sobrevolando los barrios de Chicago con una música que tiene unos coros de voces y unos órganos de iglesia que te ponen un poco ya los pelitos de punta antes de que te cuenten nada de la historia. Y la verdad es que me parece que Candyman tiene un score muy efectivo. De hecho, pues Philip Glass, que es un compositor un poco de alto copete o que tiene un currículum importante, ¿no? Que no solo ha hecho música para cine, que es un tipo que se ha metido en rollos pues mucho más sublimes a nivel de compositor, ¿no? Y hablo de óperas y de filarmónicas y de cosas de estas, y que dicen de él y de su trabajo en Candyman que Philip Glass no se quedó muy contento del resultado, y de hecho lo consideró una especie de trabajo menor al tratarse de una película de terror. Esto, claro, en un tipo que tiene pues un currículum como el de Philip Glass, pues se puede entender en cierta manera, pero la realidad es que el score al final queda súper efectivo y muy funcional para la historia que se cuenta. De hecho, pues si todo va bien, nos acabaremos despidiendo el programa de hoy dentro de un rato pues con algún corte de la música de Philip Glass en Candyman. En resumen, decir que es una peli que, para mi gusto, ha envejecido bien, que refleja bien también un poco la situación sociocultural de la zona de los barrios pobres respecto a los blancos de clase media en el Estados Unidos de los Estados 90, de los años 90, queda muy bien reflejado. Y luego también que tenemos una película que, aunque no es totalmente explícita, sí que es verdad que no se corta cuando tiene que enseñar determinadas acciones del Candyman. Quizás no lo, muchas veces no lo vemos actuar, solo vemos el resultado de Candyman, pero cuando se ve el resultado es muy explícito a nivel de maquillaje, de gore y de la R que lleva puesta de calificación original. Y además, pues eso, tenemos a una Virginia Madsen que yo creo que estaba pues en lo mejorcito de su carrera también. Ella estaba pues quizás dándose a conocer con películas como esta y todo el peso de la función recae en ella, con un poco de ayuda del señor Tony Todd, pero que es ella la que se come toda la historia. Y además, para el personaje de Virginia Madsen, para Helen Lyle, la historia de Candyman es como una especie de, no vamos a decir descenso a los infiernos, porque sería demasiado tópico, pero sí que es un viaje, vamos a decir, hacia la locura, por decirlo de una forma un poco metafórica, porque el enfoque también, y vuelvo al guión que comentaba al principio, tiene ese toque de las películas de finales de los 80, principios de los 90, en las que había personajes que tenían una vida más bien resuelta y que luego, al final de la película, acababan hechos polvo, vueltos del revés o sacados de quicio, ¿no? Me refiero que a películas como El corazón del ángel o como La serpiente y el arco iris, todas estas así que iban de personas que quizás vivían en un entorno más o menos acomodado y que por circunstancias afines al cine de género pues acababan pasando una historia bastante chunga y bastante, entre comillas, grotesca, ¿no? Que es un poco lo que le pasa también a la propia Virginia Madsen, que sufre en sus carnes las idas y venidas del guión y además, como buena actriz que es, pues las soporta sobremanera y además les saca partido actoralmente, ¿no? Así que me refiero que a ese nivel yo me he reconciliado un poco con este Candyman y no sé qué habrán hecho con el Candyman 2021, pero lo tienen a huevo para hacer algo guapo porque la base es buena. Entonces, no vamos a decir que es la película del año de 1992, pero es una buena película, es una película que tiene muchos matices si se los quieres ver y que no es una peli, aunque aquí quizás sí que se asoció Candyman un poco a peli de videoclub, pero es, yo creo que es un poco más que eso, ¿vale? O sea, me refiero que sí que le tocó la época de álgida de los videoclubs por los años y tal, pero es una peli que quizás conviene ponerla un poquito más arriba de lo que parece así a nivel general, ¿vale? Yo el recuerdo que tengo Candyman es que solo la vi cuando se estrenó. La viste en el cine, por eso. La vi en el cine, sí. No sé si, pues igual en el Pelayo, en el que era la que estrenaba en aquella época casi todas las películas de terror de Barcelona. Y claro, me la vendieron con mucha expectativa. Ya. Y entonces a mí con Candyman lo que me pasó, quitando la banda sonora de Philip Glass, que quizá él crea que es una banda sonora menor, pero a mí me parece de lo mejor de la película. Está pepino. Virginia Madsen, como has dicho, está increíble. El señor Todd a mí me parece que cumple, tampoco es que haga mucho más. Tiene una figura alta, esbelta, sí. Me refiero que... Pero yo creo que el personaje de Candyman está desaprovechado. En el sentido de que es una película que empieza muy bien, empieza muy fuerte, plantea un tema muy interesante y se va desinflando y acaba en un final, según recuerdo, bastante tópico. Que a mí es lo que no me acabó de agradar. Para hacerte un símil, que las comparaciones son odiosas y además estoy haciendo una comparación a mala leche, porque además estoy comparándola con una película de 12 años antes que para es un clasicazo del cine de género brutal, que es Al final de la escalera. Yeah. Al final de la escalera es una película que me recuerda a Candyman en cuanto a que te plantea una historia, te va creando la atmósfera, sí. Te va creando, te va cociendo en su juguillo, y el final del final de la escalera es un crescendo que te deja roto. Ya. Y que realmente te mete el frío en el cuerpo. Cosa que Candyman no consigue. O no consiguió con el recuerdo que tengo yo de la época que la vi. Sí que es verdad que ahora, si va a venir este estreno, pues casi 30 años después, quizá tocaría un revisionado, bueno, para ver si la veo con otros ojos o si realmente no me parece tan fallida en su tramo final como me pareció en su día. Entonces, pues, escuchándote a ti, me has dado ganas de recuperarla para tener mucho más fresca, evidentemente, la película. A ver, de no. cara a ver esta secuela que se estrena ahora. A ver, es lo que te digo, o sea, es cine de los principios de los 90 que tiene algunas directrices muy concretas. Evidentemente no va a estar por encima de Al final de la escalera, pero sí que es verdad que, y eso te lo debo reconocer, en la parte del final hay algunos detalles que quizás están un poquito forzados. Es lo que quiero recordar. ¿Vale? Por eso entonces, pero, pues quiero revisarlo. Pero el resultado general yo creo que es bastante más positivo que, aunque pueda tener algún que otro fallo, alguna que otra cuestión achacable a defectos, yo creo que el planteamiento, el desarrollo, ese viaje un poco hacia la locura que se le plantea a Helen Lyle, pues yo lo veo muy, dentro de la locura que es, pues muy lúcido, ¿no? A nivel guionístico. Sí que es verdad que hay un par de cosas que pasan en la parte del final, cuando se cierra la historia, que dices, ¡ñah! Pero bueno, como todo lo anterior ha estado bien. Y luego, porque aquí hay una escena después del final también, me refiero que acaba, pero luego acaba más. Entonces, sí, o sea que pues, ya... que la escena que después del final, pues como que te pone en tu sitio, ¿no? Y dices, bueno, pues guay, si es así, pues... Recordemos, pues, por ejemplo, Carrie, que también tenía un final, sí, después, sí, del final, bueno, varias cosas. Estaba muy de moda a los 80, a los 90, sí. No un final post-créditos, no. Sino en la misma película, exacto, una escena final que... O bueno, unas consecuencias del unas final. Unas consecuencias, sí, exacto, sí, correcto. Entonces, como que con todo lo tratado anteriormente, en la película me refiero, pues claro, ese final después del final, pues acaba un poco dándole un cierre, para mi gusto, muy digno. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, me refiero que también, pues yo le reconozco también un poco, pues el valor un poco histórico, ya lo he dicho antes, no solo por el tema de retratar bien a los projects, que sí que eran pues una forma de barrio súper depredadora que había en los Estados Unidos en los 80 y en los 90, y que luego, pues afortunadamente, muchos han ido cayendo, pero ya veremos a ver lo que viene después, porque el hipsterismo tampoco es que sea la panacea para todo, ¿vale? Hay menos muertos y menos depresión, pero también expulsas a gente de los sitios y le haces cambiarse de su cotidianidad a otro sitio. Me refiero que tiene su cara reversa también la gentrificación, ¿no? Y la modernización de los barrios, siempre con los empresarios y los constructores como principales beneficiarios, ¿no? Que si en los 70 quemaban los bloques en el Bronx para pillar cacho y cobrar el seguro, en los 90 deprimían los barrios llevando ahí pues los tráficos de drogas y esas cosas, y ahora pues en el siglo XXI especulan a nivel pues eso de estética y de turismo y de poner la vivienda pues como siempre por encima de su valor real. Pero bueno, quitando eso, yo también reconozco que la figura del Candyman de 1992 me ha seducido argumentalmente, y entiendo que gente después, como Jordan Peele y otros muchos afroamericanos amantes del cine de género, lo hayan agarrado como un referente, porque ahora ya con 30 años de diferencia sí que lo vemos que lo es, ¿no? Por esta ausencia de figuras terroríficas afroamericanas. Luego ya vinieron otras con más o menos suerte después de Candyman, incluso algunas con alguna película de Snoop Doggy Dogg, me refiero que ya hay un poco más de registro después, y en los tiempos actuales pues estamos un poco viviendo una época dulce para el género con componente afroamericano. Y, de hecho, la historia histórica, valga la redundancia, que hay detrás de la leyenda de Candyman en la película, enlaza con algunos de los productos con componente afroamericano que hemos estado saboreando estas últimas temporadas, como Lovecraft Country y algunos otros más. Sí, Dem, todo esto. Sí, sí, me refiero que algo que ahora se le está sacando mucha punta y mucho partido a nivel argumental y sobre todo histórico, para reivindicar un poco también la visibilidad histórica de la parte afroamericana de la historia de Estados Unidos, en Candyman ya se meten por esos lugares, por esos senderos. Me refiero que a ese respecto, pues también hay que darle un valor como de pionera, por decirlo de alguna forma, ¿no? En este tipo de temáticas. Entonces, pues quizás en su momento, pues cuando la gente la vio en el año 92, quizás no le dio esa importancia, pero visto lo que ha venido después, dices, hostia, pues ahora entiendo algunas cosas, ¿no? Y algunos ya y esos lodos vienen de algunos barros que venían de hace algunos años y ese rollo. Entonces, pues me refiero que a ese nivel sí que se puede considerar, pues, Candyman como una pieza dentro del organigrama del cine de género con componente afroamericano importante, ¿vale? Y dicho esto, creo que ya he dicho muchas cosas ya. Sí, hemos hablado mucho de Candyman. Sí. Como colofón, decir que yo me acuerdo que se dijo cuando se estrenó Candyman, claro, teníamos como referente onírico o pesadillesco al señor Freddy Krueger, que claro, es del año 84, sí, sí, sí, pero que recordemos que actuaba en un barrio burgués de Los Ángeles. Sí, sí, sí. Y claro, el señor Freddy Krueger era la pesadilla de los burgueses y el señor Candyman la pesadilla de la clase obrera de los pobres, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces hubo esa comparación, ¿no? Bueno, no es desacertada tampoco. Vamos a correr un tupido velo. Un tupido velo. A tapar el panal, ¿no? Sí, a tapar sobre todo el... Acordaos, y es un detalle de la película, acordaos esos pisos hechos en serie, esas colmenas, a lo que hablamos de panales y de abejas, en las que el armarito del espejo del baño puede tener secretos si lo quitas de su sitio. No digo nada más y ya podemos cambiar de tema. Eso se explota, por ejemplo, en una de las historias de la morgue, de la película que leí hace unos meses. Bueno, pues ese tipo de armaritos. Pues aquí también juega lo suyo. Bueno, pero bueno. Vamos con una película de animación. Se acaba de estrenar en la Gran N y viene a colación porque tenemos la segunda temporada de The Witcher prácticamente llamando a la puerta. Joder, mucho trabajo en otoño, chaval. Entonces tenemos esta adaptación del señor Andrzej Sapkowski. Y entonces aquí lo que tenemos es un largometraje de animación dirigida por Kwan Il-han, que aunque es una producción norteamericana, tiene cierto espíritu de anime. Vale. Vale. Entonces, bueno, pues aquí la historia no nos va a llevar con un protagonista como Geralt de Rivia, sino que aquí vamos a tener la historia de Vesemir. ¿Quién es Vesemir? Pues Vesemir es el maestro y mentor de Geralt. Ajá. Por lo tanto, aquí vamos a ver la infancia y la juventud, entre comillas, porque él cuando ya se hace brujo, en la época en que sale aquí adulto como brujo, ya tiene 72 años. Ajá. Lo que pasa que los brujos envejecen muchísimo más lentos que las personas normales, porque los brujos están mutados a base de mutágenos, y entonces sus habilidades, una de las habilidades que ganan es la longevidad. Se nos cuenta además la historia de dentro de los brujos, pues había clanes. Entonces el clan al que pertenece Geralt y también Vesemir es el clan del lobo. Ajá. Entonces se nos cuenta un poco la historia de Carmoen, que es la fortaleza donde se, entre comillas, fabricaban los brujos, o una de las que donde se fabricaban los brujos. En este caso, Carmoen, estaba el clan del lobo habitando Carmoen, y cómo mucha gente odiaba a los brujos, aunque los soportaban porque les libraban de los monstruos, porque los brujos no eran ni más ni menos que gente que alquilaba su espada para matar monstruos, monstruos que existían en esa época de espada de brujería, sí, pues de cualquier tipo, hombres lobo, grifos, yo qué sé, ogros, vampiros, cualquier cosa que pudiera, fantasmas, espectros, ghouls, cualquier cosa que pudiera afectarte, pues esta gente, a cambio de dinero, toss a coin to the Witcher, to your Witcher, pues te cogía y te libraba del problema. Entonces, bueno, pues tradicionalmente en la literatura de Sapkowski, los brujos van con dos espadas, la de acero y la de plata. La de acero es contra los humanos, la de plata es contra las criaturas monstruosas, los seres fantásticos. Sí. Aquí, pues como ha pasado en la serie, va solo con una espada, en este caso con la de plata, como si nunca se tuviera que enfrentar a humanos, aunque la plata también puede cortar a un humano. Y, según cómo la uses. Y bueno, pues hacen gala de la utilización de señales. Los brujos no son brujas, en el sentido estricto de que la bruja vive prácticamente de la magia, aunque pueda tener alguna habilidad de combate. El brujo vive de la habilidad de combate y recurre a la magia, principalmente con lo que se llaman señales. Sí. Las señales, pues, son pequeñas demostraciones de magia, de fuego, de aire, normalmente con los elementos básicos, sí, de la naturaleza. Aire, fuego, agua y tierra, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esta serie veremos que estas señales están muy potenciadas y que los brujos que desarrollan bien las señales pueden llegar a hacer casi magia y utilizándola bien puede ser una muy buena arma, tanto casi más que la espada, ¿no? Bueno, pues entonces aquí lo que tenemos desde el principio es una película de animación absolutamente descarnada. No quiero hacer un spoiler, pero a los 5 minutos de la película se han cargado destripando a 4 niños. O sea, van a un fuego. Un brazo por aquí, sangre por allá. Bueno, pues tienen mala suerte los niños de tropezar con criaturas. Claro. Y ya está. Hambrientas. También te enseñan cómo se formaban a los brujos. Normalmente había familias muy pobres que vendían a los brujos a sus hijos para a ver si sonaba la flauta y se convertían en brujo. Claro. Y cogían huérfanos. ¿Qué pasaba? Que el entrenamiento de los brujos era súper duro. Eran niños de 7 a 12 años y sobrevivían a lo mejor pues uno de cada 100. Ya. Con lo cual, te puedes hacer a la idea de lo que era ese entrenamiento. Pues todo esto queda reflejado en la trama de esta película de animación. Sí, sí, sí. Pero también, de alguna manera, en esta película, que se llama The Witcher, La pesadilla del lobo, Nightmare of the Wolf, sí, señor. El título ya hace referencia a las dificultades que pasa el clan del lobo con el resto de la población por un hecho que ellos encubrían y que cuando se descubre, pues provoca una revuelta. Un rechazo, ¿no? Una revuelta poblacional contra los brujos, que acaba pues en unos hechos que quien haya leído Sapkowski sabrá de qué va. Ajá. Y que luego pues condicionan al devenir de los brujos en su futuro, ¿no? Claro. Y del clan del lobo en particular. Bueno, pues está contado en 83 minutos, súper ameno, muy gore. No tiene ningún tipo de reparo ni mala conciencia en ser lo más explícito posible con todos los temas, y cuando digo con todos es con todos, y realmente se hace muy llevadera, te narra el origen y las dificultades que tenían los brujos para convivir con el pueblo llano y con las autoridades. Ajá. Te habla también de las capacidades de los brujos respecto a las brujas, por ejemplo, porque también salen brujas, y como introducción al personaje de Vesemir, que supongo que lo veremos ya como mentor maduro de Geralt más adelante en la serie, como introducción del personaje de Vesemir, pues me parece una fantástica introducción. Uh-huh. Así que yo no puedo más que recomendarla. The Witcher, La pesadilla del lobo, 83 minutos que pasan volando y que además... Y animación para adultos. Y animación para adultos, siempre, absolutamente hay, para adultos. Hay que celebrarla, sí. O sea, si tenéis allá un chaval adolescente y que ya le vaya la caña, bueno, la puede ver. Sí, sí, sí. Pero ojo que no es un... Porque esa animación no es para críos, ni mucho menos. Ya. Sí, sí, sí. No confundamos la animación con un producto generalista para la infancia, por favor. Correcto. Sí, sí, que eso pasa a veces y... Hay quien lo... Y el chasco sigue... luego es muy grande. Claro, hay quien lo sigue teniendo metido ese tipo de concepto dentro de la cabeza y, bueno, cada vez menos, pero, bueno, hay algunos padres y madres que se piensan que todo el monte es orégano o tomillo o romero, pero bueno. Y luego, no sé si me da tiempo... Te da tiempo. Sí, quiero comentar... Tranqui. Una serie que me recomendó Jordi Vaquero, de Cine en Serie, nuestro amigo Jordi. Grande Jordi. que es una miniserie de HBO. Ya sabemos que HBO es sinónimo de calidad, muchas veces, no siempre, pero en la mayoría de veces. Y esto es una miniserie que, en principio, puede parecer que no sea muy sin audiencera. Ah. Es una serie que se llama The White Lotus, dirigida y guionizada por Mike White, que igual ha querido utilizar su apellido en el nombre de la serie. Uh-huh. Y aquí lo que tenemos es un resort que tiene ese nombre, The Wild Lotus, que está en Hawái. Y bueno, pues lo que tenemos es una serie de personajes que van a este resort, uh-huh, que es de lujo, y la serie nos enfoca, pues, la diferencia de clases, el servilismo llevado al extremo cuando tienes que tratar con personas de gran poder adquisitivo, uh-huh, y tú eres un empleado. Claro, un currante. Las diferencias raciales, porque también el papel que hacen los nativos de Hawái en estos resorts como entretenimiento al hombre blanco, a la mujer blanca, ¿no? Ajá. Que son los que normalmente van con recursos a estos resorts. Sí, sí, sí. Pero aquí la serie, que en principio trabaja con los estereotipos más brutales que te puedas imaginar, o sea, principalmente tratan tres historias principales que son los tres grupos que llegan a este resort, en los que se centran. Una pareja recién casada en luna de miel, que, uh-huh, además la recién casada, ella es Alexandra Daddario. Ajá. Solo con eso ya la recomendación absoluta para ver la serie. Que, por cierto, aquí está muy bien a nivel actoral, porque a, ¿sí?, mí siempre me había parecido que adolecía un poquito, que es muy guapa. Sí, que, pero los skills actorales no me acababan de cuadrar, ¿no? Aquí la veo, la he visto muy bien, la verdad. Está aprendiendo. Luego tenemos a una especie de que fue de Baby Jane, una señora madura, que ya han pasado los mejores años de su vida, que tiene problemas con el alcohol, que ha perdido a su madre y lleva las cenizas para tirarlas al mar en Hawái, y que está pasando una crisis existencial tremenda, pues porque ya está entre los 60 y 70 años, se ha puesto un poco gordita, ya no guarda la figura que tenía, y aunque tiene mucho dinero, pues no acaba de encontrarse a sí misma y tiene bastantes problemas con el alcohol. Uh-huh. Bueno, pues esta sería la segunda pata de las tres que tiene la historia. Y luego la tercera es una familia donde ella es una ejecutiva agresiva, él es un hombre que no le ha ido mal en los negocios, pero la relación de pareja ya está absolutamente fría. Yeah. Y tienen una hija y un hijo. La hija es la típica hija rebelde que invita a una amiga, no sé de qué raza es, parece pues medio hawaiana, sí, y la invita a resort a Hawái, y ella está como súper contestona con su amiga hawaiana, y el heteropatriarcado blanco está en contra, a pesar de que ella es blanca y estaría dentro de ese grupo. De esa burbuja. Putea a sus padres todo lo que puede, y encima tiene un hermano de 16 años, que además es un chico niño rata, con problemas, que bueno, pues no quiere que cogen una suite enorme y no quiere que duerma con ellas porque dice que cuando estén durmiendo se pajeará con la amiga. Y bueno, en este plan, y la hace dormir en una cocina con la puerta cerrada en un plegatín al chaval. Y el chaval, bueno, pues realmente sí que es un niño rata, todo el rato con el móvil y la consola, no habla casi con nadie, no. Pues está recluido en sí mismo. Sí, bastante inofensivo. Bueno, o sea, ya veis que todos son estereotipos. Sí. Porque además, la pareja que es de recién casados, él es un hijo, niño mimado, hiper rico, y ella era una reportera que es muy guapa, y él coge y se enamora de ella y la lleva ahí, pero la lleva como un poco mi faisán dentro de la jaula de oro para presumir de mi faisán, ¿no? De que tengo un pibonazo que es impresionante, sí, y es mío, ¿no? Claro. Entonces, todos son estereotipos. Y entonces, mucho, con esta base, dices, bueno, pues, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Pues realmente lo que te encuentras es que el señor White, a su White Lotus, le da la vuelta y te rezuma comedia que sea absolutamente incómoda para el espectador en todo momento. Bueno. Todas las situaciones que pasen van a ser interesantes, incómodas, desagradables a veces, van a salir por donde no te lo esperas. Quieras que no, a los personajes los vas a amar o odiar muchísimo. Mm-hmm. Los personajes que reivindican igualdad en clases sociales o igualdad en racial, sí, también se van a equivocar con consecuencias pésimas, incluso teniendo los mejores deseos para que veamos que no todo en el mundo se puede controlar, ni va a ser equitativo nunca. Bueno, y todo se convierte en una función de 6 capítulos, de casi una hora cada capítulo, que te va atrapando, y te deja muy buen sabor de boca. No es para todos los públicos, en el sentido de que no va a agradar a todo el mundo, o sea, en el sentido de que incluso hay escenas explícitas de un problema testicular que se va a ver perfectamente, bueno, cómo se toca los testículos para maniobrar. Va a haber un momento absolutamente escatológico en el último capítulo donde se va a ver un par de ñordos salir del culo. O sea, realmente es incómoda a más no poder para el espectador. Pero si juegas el juego y apuestas por ello, te lo vas a pasar en grande. Del reparto, aparte de la Alexandra Daddario, tenemos por ahí al señor Steve Zahn, que hace uno de los papeles más interesantes. Es el marido de la ejecutiva agresiva y padre del niño rata y de la niña conspiranoica. Y luego tienes al que yo creo que es el caballo ganador, que está escondido en la sombra al principio y acaba siendo el Joker de la función. Qué bueno. Pero el Joker con todas las consecuencias. Creo que el actor se llama Murray Bartlett y este actor es el director del hotel. Vale, es el que dirige un poco el Wild Lotus. El escenario, sí, señor, de la comedia, ¿no? Y realmente, capítulo a capítulo, se va haciendo con la función y realmente te da los mejores momentos de la historia. Todo el elenco está muy bien, el guión es muy original, te hace ir por senderos que pensabas que no ibas a transitar. Sí que es que sí tiene situaciones más típicas, pero siempre que te plantea alguna situación típica es para al final buscarle una vía de escape hacia la incomodidad y hacia lo irónico, lo satírico o lo burlesco, ¿no? Todo aderezado con una música y una fotografía mágicas. O sea, es brutal tanto el paraje, no sé si se ha rodado en Hawái mismo, pero los parajes, la fotografía, el mimo con que están tratadas muchas imágenes de transición entre situaciones, la música que acompaña muchas veces con momentos tribales de hawaianos, ¿no? De inspiración de la música isleña, ¿no? De allí, sí. Pues, oye, de verdad, es muy, muy, muy gratificante en contraste con la mala leche que destila la serie en muchos momentos. O sea, es como una especie de escenario idílico, ¿no? Con esos paisajes y esas historias, pero luego está el componente humano. Correcto. Que lo emborrona todo, ¿no? Que además que son absolutamente odiosos a niveles, pero metafísicos, y que cogerías y estrangularías a una u otro en cada momento por lo imbéciles y prepotentes y pedantes, estúpidos que son. Y lo que sea. Y entonces, bueno, pues todas esas situaciones, oye, hace que disfrutes mucho odiando, amando, riéndote, tragándote tu incomodidad en alguna escena que claro. Madre mía, pues. Y bueno, pues con esta premisa, oye, miniserie completa, empieza y acaba. Además, empieza de una manera que ya te dices desde el primer momento que alguien muere. Bueno. Porque estás en un aeropuerto y están embarcando en el avión un féretro. Un féretro en un lugar de vacaciones. Sí, que correcto. Siempre es un poco incómodo también. Y en una especie de repatriación. Sí, porque sí, en Hawái sí. Creo que es estado independiente, ¿no? De Estados Unidos. O no sé si pertenece a Estados Unidos. Creo, bueno, creo que todavía está dentro de la Unión. Pero, da igual, pero pues, igual es cuando estudié yo y ya se ha cambiado. Entonces no sería repatriación, sería sencillamente volver el féretro al lugar donde tiene que hacerse el entierro. Cambio de estado. Cambio de estado. Y entonces, bueno, pues claro, eso de alguna manera, cuando vas viendo cómo se van desarrollando los hechos, cómo se va precipitando un aluvión de circunstancias que sabes que va a acabar de alguna manera, pero seguramente con malas consecuencias. Nada bien. Pues claro, de alguna manera también estás con eso de no saber quién va a ser al final, ya, la persona finada. ¿Quién está metido ¿Quién ahí, está ¿no? metida en la caja, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces, bueno, pues no sabes qué persona puede ser. Aunque y entonces, claro, todas incluso, las quinielas quedan abiertas. Claro, incluso desearías que fueran varias conforme vas viendo los capítulos. Efectivamente. Bueno, a ver, hay un pequeño spoiler que te hace la propia serie al final, que es uno de los personajes más odiosos de la serie. No puede ser el finado porque está en el aeropuerto viendo por el ventanal cómo entra el féretro en el avión. Como ocurre el hecho, ¿no? Un poco. Entonces, como testigo. Claro, entonces ya sabes que esa persona no va a ser. Pero qué bueno, fuerte. Quitando eso, oye, agradezco mucho a Jordi la recomendación. Siempre recomienda cosas. No es una serie que vaya a gustar a todo el mundo, ya lo digo. Habrá gente que empezará la serie, le parecerá extraña, no la acabará de comprar, se borrará. Claro. Pero si tenéis un poco de paciencia y ves dos o tres capítulos de los seis, yo creo que se enganchará y sobre todo acabaréis entrando en el juego de este resort, de este Wild Lotus y sobre todo en lo que os propone el señor Murray Bartlett, que creo que es un actor australiano, si no me equivoco. Sí, es australiano el hombre. Y os lo vais a pasar muy bien barra mal viendo la serie. Muy bien, pues es que además quizás nos centramos habitualmente mucho, y digo lo de centramos en su pleno efecto como palabra, en el centro del género, y a veces pues oscilar un poco hacia los lados del género también está guay. Y sí, así, porque para mí no deja de ser género, o sea, esta incomodidad y esta mala leche que transmite. Sí, es comedia cabrona, ¿no? Claro, de alguna manera, claro, Very Bad Things es género. Hombre, pues claro. Claro, ¿no? Pues no hay duda. No hay, The Wild Lotus, de alguna manera, para mí también es género. Vale, vale. Muy bien. Pues además no es terror, no es ciencia ficción, evidentemente, pero tiene ese trasfondo, ese puterío de... Ese pellizco en los testículos. Pellizco en los testículos, que... sí, sí. ¿Sabes pellizco qué? En los testículos o pellizco en la vulva para quien lo quiera tener también. Lo que toque. Que tiene su derecho. Lo que toque, en cualquier inglés. En algún momento pellizco en el ano, que es indistinto del sexo. Además es muy sensible, además. Sí, esa parte de la piel, del cuerpo humano. Bueno, yo es que, Jordi, después de la experiencia de Old, que también... tiene de por medio un resort, pues la verdad es que lo primero, que no tengo muchas ganas de ir a resorts y casi que se me quitaron las ganas de irme de vacaciones antes de que ocurriera, ¿no? Porque pues me dio por ver Old pues la semana anterior a la que me iba de vacaciones y yo qué sé, a poco me quedo en Barcelona las dos semanas de vacaciones que he tenido. Pero bueno, que ahí queda ese ejemplo de comedia girada hacia el punto cabrón de que nos da de White Lotus. Y en estos momentos, Jordi, estamos haciendo la hora y media de programa. Así que... Pues déjame decir solo una cosa que... Yo te lo digo solo, porque aquí ha habido... Ya has visto los cachondeos que ha habido aquí estas semanas pasadas, que nos hemos pasado 200 vueltas de la duración del programa estándar, pero bueno... He destacado la banda sonora y es del compositor Cristóbal Tapia de Berg, de nacimiento chileno, aunque creo que se trasladó luego a Canadá. Hemos hablado de él alguna vez aquí. Hemos hablado porque también es el autor del score de la serie Utopía, de Channel 4. Que es entonces, mítica esa... Por eso te digo, es un score mágico el de Utopía, pero también el de este Wild Lotus tiene momentos el score que es absolutamente brillante. O sea que, perdónate el apunte tardío, pero merece la pena decir el nombre del autor del score. Muy bien, tío. Pues dicho esto, yo no sé si ya nos tenemos que despedir. Sí, nos tenemos que despedir. Sí, a ver, yo iba a meter otra película de esas que no he comentado todavía, de Sitges 2020, pero me la guardo para la semana que viene. Tampoco vamos ahora deprisa y corriendo. Sí, y aparte la voy a meter, pues eso, con calzador, nos vamos a ir a la hora y 45 y ya vamos a estar un poco pues como de veraneo sin estar de veraneo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar controlar nuestra verborrea desaforada y tenerla un poco... pues eso, con el tirante un poco justo. Entonces, como hemos empezado pues hablando y escuchando a Mr. Charlie Watts, nos vamos a marchar y nos vamos a escuchar para marcharnos pues al señor, o todos los protagonistas sonoros de este programa que ahora acaba, que no es otro que Philip Glass, que realizó en su momento pues... la banda sonora, creo que de la 1 y de la 2, de la primera Candyman y de la segunda, no ya de la tercera, y lo que vamos a escuchar pues es un tema del Candyman de 1992 que se titula Return to Cabrini, en referencia a ese a ese barrio de bloques llamado Cabrini Green, que es el lugar donde acontecen todos los hechos que ocurren en la película original de Candyman. Y con eso, tío, pues nos vamos a marchar, porque si no, pues vamos a acabar otra vez pues pasándonos de una forma estratosférica de nuestra duración habitual. Eso sí, no nos marchamos sin, evidentemente, despedirnos como es debido. Nuestros invitados, invitadas, compañeros, compañeras de estos pasados programas, quien más, quien menos, me ha ayudado a decirlo, pero no te creas que todos se la sabían, la despedida final que hacemos en el programa, pero bueno, entiendo que también en directo igual da un poco de vergüenza decirlo. Nosotros, como no tenemos vergüenza, o al menos esa la hemos perdido ya, pues no nos cuesta nada, pero nos tenemos que marchar con nuestro habitual saludo. Valar Morghulis. Motherfuckers, de Candyman o de los Resorts, ya veréis de dónde.